verdaderamente es la apuesta a otra, a otra alternativa, ¿no? A otra forma de relacionarse. Uno podría, que es lo que nos venden por todos lados, uno podría vivirlo solo, la carga es mucho más pesada. Todas lo sabemos, que alguna vez nos hemos sentido sola, la carga es más pesada, más complicada, pero sin embargo, la apuesta de ustedes es más que contundente, porque no solo es apostar a que las ferias sigan existiendo cuando se las quiere negar por todos lados, porque es parte de nuestra cultura, a reivindicarlo como un trabajo como cualquier otro, sino además a esto que de solo mirarlas, digo, a mí me pasa desde lo personal que las conozco, pero de solo mirarlas, cualquiera que no las conociera se da cuenta los lazos que hay entre ustedes y que se genera, y se genera cuando uno va a la feria, cuando entra y ve cómo se tratan entre ustedes, el clima que hay, que tiene que ver con esto que tan claro dice Cecilia con los sostenes y tan claro dice la Estela, ¿no? De este encuentro que hay entre ustedes, estos lazos que se arman, que las hace también estar tan fuertes. Y sí, la verdad que es muy armónico y sentirse compañera, ayudar, sentirse escuchada, escucharla, darle un consejo, un apoyo. Así que bueno, todo nos ayuda. Yo desde que entré también hace poquito que entré, va a ser ahora, creo que fue hace un año, fue en septiembre que yo empecé a ir porque necesitaban apoyos, estaban en el Lepar, y bueno, entré de la mano con mi compañero el Rodrigo, y bueno, yo decidí, yo fui dos veces, dije, no, ya está, mis compañeras, pues yo soy de la cooperativa Fernanda Toledo, y empezamos a llevar, y mis compañeras me decían, no, no vas a estar todos los domingos, no, yo me la juego, voy a estar todos los domingos, y después que las conocí, me fui dando amistad para cada una, escuchándola, ellas me escucharon, y bueno, seguí y acá estoy. Ya ahora yo no voy a feriar casi, porque yo desde julio, por mi enfermedad, dejé de ir andando llevando las cosas, pero estoy todos los domingos, estoy en la feria. Sigue siendo de la feria igual, sí. Claro. Y este domingo no fui, y después me preguntaban, ¿por qué no estuviste? ¿Qué pasó que no viniste? Varias me han hecho las preguntas, pero bien, y acá con Cecilia, que es la primera vez que va a ir a un encuentro, entonces, y tan entusiasmada que está, así que bueno, ahí apoyar, y hay otras compañeras también que no han ido, van por primera vez, así que dar gusto, de una satisfacción de salir con ellas. Y otro agregado más. En esto de que además de ser comprometidas, de esta unión que hay entre ustedes, de esto de construir otra forma de encontrarse, de juntarse, ¿no? De llevar la vida misma, el compromiso que tienen hacia todo lo que va sucediendo. Porque podría pasar, como sucede en algunas organizaciones, y tampoco estaría mal, que solo se centraran en lo que les pasa a ustedes, digo, ¿no? Pero en realidad la feria, por ejemplo, cuando uno va a la feria, sabe que siempre algún domingo hay alguna actividad, por ejemplo, en relación a Santiago Maldonado, en relación a los derechos de las mujeres, en relación a todo lo que socialmente nos va preocupando, ¿no? Es que no puede ser de otra manera, porque, bueno, en la feria somos muy heterogéneos, como las mujeres que vamos al encuentro, y esto, una sociedad mejor, no se hace resolviendo únicamente el tema de que nosotros podamos estar en el espacio público. Hay muchos temas, la cuestión del trabajo precarizado, que ahora se viene la ley de la reforma laboral, que eso nos va a tocar a nosotros, aunque no estemos en relación de dependencia. Seguramente se van a sumar muchos, muchos compañeros más a las ferias. La cuestión de Santiago Maldonado nos toca íntimamente, el derecho a expresarse de los pueblos originarios. Recordemos de que nuestra feria es expresión de la forma de relacionarse de esos pueblos. Muchos compañeros, nosotros mismos no sabemos cuántos también somos descendientes de esos pueblos. Y el derecho, ¿no? El derecho a poder ser lo que somos, que a los pueblos originarios se les negó. El derecho a protestar, el derecho a poder luchar por nuestros derechos. Si no podemos salir a la calle, si como trabajadores feriantes se nos reprimió el 14 de enero y el 1 de agosto se lo desaparece a Santiago Maldonado por acompañar una protesta. Entonces empezamos a ver de que todo esto, todo lo que nos pasa como trabajadores, no podemos, no son luchas que estén separadas, sino que van de la mano.